Bueno, gente, vecinos, vecinas, vecines, les tengo una buena noticia. Se viene una nueva carrera en Patagones, Tecnicatura en Actuación. Y para eso estamos en comunicación con la profe Vero Caliba. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida a Radio Encuentro. Hola, Cari. Hola, compañeros de Radio Encuentro. Escuchas, compañeros, escuchas. ¿Cómo va? Estás? Bueno, contanos un poquito. Bueno, así como lo dijiste y con esa misma alegría te diría, estamos dando difusión de esta nueva carrera en Carmen de Patagones, en la Escuela de Artes Alcides Biasetti, que es la Tecnicatura en Actuación Teatral, una nueva carrera que tiene 3 años de duración, que quien la curse se va a recibir con un título de actor, actriz, es específica de la disciplina, paralela al profesorado. La Escuela de Artes ya tiene el profesorado de teatro y esta es una nueva carrera que se abre para formarse además como técnico, actor, actriz. Perfecto, buenísimo, ya está. Entonces, ya están abiertas las inscripciones. Ya están abiertas inscripciones, está todo en marcha. Hemos trabajado muchísimo para hacer el plan de estudios, que lo vamos a subir hoy en las redes, estén atentos porque vamos a compartir un documento con varios enlaces donde está todos los requisitos para la inscripción, está el plan de estudios completo, ahí están los horarios de la carrera, todas las dudas que fueron saliendo en estos días, que se hizo como una aproximación a la difusión. Bueno, ahí vamos a subir todo este material a las redes de la Escuela de Arte para que esté disponible para los interesados. Perfecto. Y aviso entonces, con esto también, que van a encontrar, hay una primer reunión plenaria, que eso es lo que marca el inicio ya, que es ya, de esta tecnicatura, y esta reunión plenaria, donde vamos a estar muchos de los docentes, los directivos de la escuela y los interesados, es el jueves 1 de junio a las 4 de la tarde en la Escuela de Arte. Buenísimo, entonces, el jueves. Porque la tecnicatura empieza ya. Claro. Bien. Sí. Bueno, así que rapidito, hay que ir a anotarse y Vero, bueno, seguramente allí vamos a encontrar también si los requisitos, ¿no? Si tenemos que tener algo previo y demás, ahí te vamos. Lo digo. Sí, a ver. Ya, tengo toca, mira. Qué aplicada. A ver. Van a necesitar para inscribirse la fotocopia del analítico del secundario, la fotocopia del DNI, la planilla de inscripción, que eso lo pueden encontrar en la librería esa que está cerca de la escuela, que la mayoría la conocen, de Marincoche, o también en este documento que mencioné recién, que va a estar en las redes, ahí está la versión PDF para descargar online. Perfecto. Y también una declaración jurada de salud, que eso también está en ambos lugares, y una foto carnet. Ya con eso se pueden inscribir. Y todas las edades. Par de la reunión, con secundario completo, claro. Perfecto. Sí, todas las edades. Y en la reunión se va a terminar de, bueno, pueden aprovechar esto para sacarse las dudas, ahí vamos a estar contando como un poco más de qué va esta tecnicatura, que me parece importante destacar que entre todos acordamos y queremos darle un perfil de un teatro territorializado, digamos, con nuestra realidad teatral regional, que eso es algo innovador para la región y que me parece importante como mencionar y destacar que queremos intentar trabajar con este perfil en esta carrera en particular. Perfecto, Vero. Te agradecemos un montón toda esta información y cualquier cosa en las páginas de la escuela, Alcides Biasetti. En las redes, en Instagram y en Facebook, vamos a compartir esta información para que cada uno la pueda tener de manera más accesible. Y si no, el jueves a las 4 de la tarde, jueves 1 de junio, en la escuela. En la escuela. Abrazo gigante, Vero. Abrazo enorme y muchas gracias por la difusión. Bueno. Les esperamos. Ahí estaba entonces Vero Caliba con...